que nuestro hermano Manuel nos ha pasado para que le pidamos al Señor por su vehículo. Amén. Estaba bastante regido con su vehículo porque usted sabe que él tiene que viajar. Todos los días domingos, ¿no es cierto? Se va, vuelve después el día viernes. Y el Señor, él le pidió al Señor, ¿no es cierto?, la posibilidad de arreglar su vehículo. Pero el Señor nos dio un auto nuevo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pasaron un vehículo nuevo, se le pidió. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Gracias. La maravilla que es el Señor. Amén. Así que nos vamos a poner de pie al tiro, porque como tiene que retirarse ya mi hermano a trabajar, vamos a pedirle al Señor por esta llave. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, aquí están estas llaves de nuestro hermano Manuel, Señor. Amén. Queremos pedirte, Padre, que tú, Señor, guardes ese vehículo. Amén. Que tú le has dado. Amén. Esas llantas, Señor, esas gomas, esas latas, esos líquidos, esos tubos, Señor, plásticos que están ahí. Sabemos que son algo que nos sirve para trasladarnos, pero queremos pedirte, Dios mío, que tú guardes ese vehículo. Amén. Para que no falle, para que no tenga problemas, y también sea una bendición de trabajo para nuestro hermano. Amén. Te pedimos, Padre, que tú también guardes a nuestro hermano una imprudencia propia para de manejar mal, de manejar, Señor, a exceso de velocidad o fuera de la ley del tránsito, y guárdale también de la imprudencia de otro chofer. Amén. Padre, que este vehículo sea una bendición para su vida y su familia. Amén. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, ahí está. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga a nuestro hermano. Amén, amén. Bueno, ahí es una realidad, pues, hijo querido. Quien tiene vehículo tiene también que respetar las leyes del tránsito. Mire qué verdad más grande. Ore por mí, mi pastor, para que cuando yo ande en la calle los carabineros no me vayan a pillar. ¿Y por qué no van a pillar? ¿Por qué ando a 160? Mejor baje la velocidad a 120 y anda tranquilo. Que Dios nos bendiga, ¿no? Que Dios nos guarde. Debemos también de ser prudentes y pedirle al Señor que nos guarde. Hemos leído, hermano querido, bueno, y también, ¿no es cierto?, me alegro por las expresiones de gratitud de los hermanos, porque se ve que hay gratitud y el Señor ha sido bueno con nosotros. La palabra ha sido leída en Lucas, el Evangelio, el Santo Evangelio de Lucas, capítulo 24, hermano. Hemos leído del versículo 13 hasta el 26, pero todo el pasaje habla acerca de el acontecimiento o la anécdota que pasó con estas dos personas que iban caminando a Emaús después de que el Señor fue crucificado. Que Dios nos bendiga y que Dios nos revista de su gracia. Amén. Bueno, si el niño se porta mal, usted lo toma y lo sienta para que podamos estar tranquilos, pero ayúdame a clamar a usted. Amén. Para que Dios me dé gracia, hermano querido, para que usted también pueda recibir la palabra de Dios. Usted tiene una necesidad y el Señor puede suplir su necesidad, pero pídele al Señor que le alimente a través de la palabra. Fíjese de que este episodio nos habla, y a lo mejor usted se lo sabe de memoria, pero nos habla acerca de la tristeza, o tal vez podríamos decir de la decepción que sufren algunas personas cuando algo les sale mal. El Señor Jesucristo había sido crucificado, y resulta de que todas las personas que estaban ahí estaban muy tristes, porque el líder que ellos tenían, el que hacía milagros y sanidades, el que los bendecía a través de cada palabra que les daba, ¿no es cierto?, ya no estaba con ellos. Y resulta de que el Señor les había dicho que iba a ser crucificado, entregado en manos de pecadores, y al tercer día iba a resucitar, ¿me entiendes? Y entonces la gente que estaba ahí, algunos lo entendían, otros no, porque muchas veces hablaba en alegoría, en parábola. Sus discípulos, ¿no es cierto?, lo sabían, que Él tenía que resucitar después del tercer día. Es lo que nosotros celebramos en Semana Santa, ¿no es cierto? Bueno, pasó que llegó el tercer día, ¿me entiendes? Tres días pasaron después de la muerte del Señor, y ya la gente se empezó a poner nerviosa que murió, ¿no es cierto?, nuestro líder, y ¿qué vamos a hacer? Murió el maestro. Algunos, ¿no es cierto?, con el lema de calabaza, calabaza, se fueron para su casa, y en eso estaban, ¿no es cierto?, Cleofás, ¿no es cierto?, y esa Cleofa y otro más que iban caminando a una ciudad muy cerca de Jerusalén, ¿no es cierto?, Emaús, que quedaba 6 kilómetros aproximadamente. iban caminando y conversando. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a buscar trabajo. Seguramente iban conversando cosas así, ¿no? ¿Y qué hacemos allá? No sé, nos vamos a establecer, no nos conviene quedarnos acá, porque para los que no entienden y no saben, ¿me entiendes? Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, hubieron acontecimientos que estaban fuera de toda lógica. Primero, cuando estaba el Señor siendo crucificado, las nubes negras empezaron a acercarse y empezó a echarse a perder el tiempo. Hubieron vientos terribles y apenas el Señor fallece y entrega su espíritu a las 3 de la tarde, a la hora novena, ¿me entiendes? Hubo un gran terremoto, hermano. Fue tan grande el terremoto que la gente quedó muy asustada, porque incluso las peñas más grandes se partieron. La peña, ¿no es cierto?, que era una gran roca donde estaba crucificado el Señor y estaba la cruz, dice que la piedra se partió. Imagínense la intensidad de ese gran terremoto que hubo. Mucha gente se asustó, unos se fueron, otros arrancaron, no sabían qué es lo que pasaba. Incluso, hermano querido, hay como evidencia cartas de personas que ahí se mandaban, ¿me entiende?, unas a otras hablando de los acontecimientos. Esto es como un registro histórico de lo que pasó en el momento, ¿me entiende?, de esta crucifixión. Y muchos de ellos contaban que incluso, algo que no entendía la gente, habían resucitado a los muertos. En el patio, ¿me entiende?, de uno de los montes donde estaban los sepulcros de los profetas, habían resucitado unos profetas y personas conocidas que estaban ahí enterrados. Así que la gente vio a sus muertos en la calle, caminando, y no podían creer lo que estaba pasando. Era algo fuera de lógica, ¿entiendes? Entonces, claro, podríamos decir, pero ¿cómo sabemos? Por lo que le estoy diciendo, primero lo dice la palabra del Señor, y también hay cartas como registro que cuentan esta anécdota de las personas que quedaron profundamente choqueadas al ver a muchos de los que estaban ahí en el sepulcro que habían resucitado. Acontecimientos grandes. Entonces hubo un revuelo muy grande en todo esto, hermano querido. Los mismos que habían crucificado al Señor, que eran pertenecientes al Imperio Romano, ya empezaron a recibir juicio de parte de Dios, ¿me entiende?, por todas las cosas que habían sucedido. Hay registros de que en aquellos días posterior, ¿me entiende?, a la crucifixión del Señor, empezaron las personas a salir de algunas úlceras y también ciertas enfermedades infecciosas en la piel, y hay personas que empezaron a morir. Entonces las cartas que hay como registro decían de que era un juicio por haber levantado la mano contra un santo, que era el Mesías, ¿no es cierto?, Jesús de Nazaret. Bueno, en todo esos acontecimientos, los hermanos que se desencantaron, unos permanecieron ahí esperando la resurrección, confundidos porque no sabían qué iba a pasar, otros se fueron, pero estos dos que iban conversando, oye, ¿te fijaste lo que pasó en la mañana? ¿Qué pasó? Las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron que no estaba el maestro, alguna conspiración, seguramente alguien se robó el cuerpo, que es lo que más se piensa, ¿no? Que alguien se robó el cuerpo, removió la piedra y resulta de que ya se robaron el cuerpo. Los mismos fariseos pensaban que los seguidores del Señor habían robado el cuerpo. Y después, ¿no es cierto?, iban a hacerlo parecer como que había resucitado, porque él había dicho que iba a resucitar, y pensaron que los seguidores se habían robado el cuerpo y después iban a inventar el cuento de que estaba vivo en alguna parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras iban caminando rumbo a Emaús, un forastero se les acerca a conversar con ellos. Ellos no lo vieron venir y de repente se encuentran al lado de él, ¿no es cierto? Y me imagino que se asombraron porque no lo vieron venir y estaba al lado de él conversando. ¿Y qué están conversando? ¿Y qué es lo que hablan? Y le empezaron a contar, ¿no es cierto?, de todo este acontecimiento que había pasado con Jesús de Nazaret, un hombre santo, poderoso en obra y en palabra, y cómo el pueblo lo había crucificado, y cómo, ¿no es cierto?, los discípulos que estaban ahí, unos creían, otros no creían, y ellos mismos que eran discípulos, hermano, iban arrancando de aquel lugar rumbo a Emaús. ¿Qué le parece? Así que el Señor se hizo el leso como que no sabía y le dije, pero ¿de qué van conversando? Pero ¿cómo? le dijeron, tú eres el único forastero que no tiene idea de lo que pasa en Jerusalén, de Jesús, de Nazareno, ¿no es cierto? A ver, cuéntenme un poquito. Y le empezaron a contar al mismo Señor las cosas que habían pasado. Unas mujeres fueron de mañana y encontraron que no estaba el maestro y dijeron que había resucitado. Después fueron los discípulos al sepulcro y también se encontraron con que la piedra estaba removida y no estaba el maestro. Así que se piensa que resucitó, pero no lo sabemos, no lo hemos visto. Bendito el Señor, ¿verdad? Y el mismo Señor iba al lado de ellos conversando con ellos. Pero sus ojos estaban velados. El Señor lo permitió así. Y dice que después que caminaron un buen trecho, cuando llegaron ya a Emaús, ¿me entiendes? 6 kilómetros de caminata, que seguramente ellos estaban acostumbrados a caminar. Pero como hay que subir, ¿no es cierto?, para salir de Jerusalén los montes y pasar a otros lugares, me imagino que estaban un poquito cansados y seguramente como andaban con sandalias, sus pies estaban llenos de polvo, con piedra, y tenían que pasar a alguna posada, primeramente a lavarse los pies, sacarse el polvo, ¿me entiendes? Así es que cuando pasaron a aquel lugar, el Señor se hizo como que iba a pasar de largo, ¿me entiendes? Y le dijeron, no, ven para acá con nosotros. No, le dijo, si yo voy ocupado, justo el desconocido me voy. Y lo agarraron uno de cada brazo. Y dijeron, ven para acá con nosotros, quédate con nosotros. Si aquí vamos a conversar un rato más y te invitamos. Aquí tomamos una sopita caliente, nos comimos alguna cosa. Nos tomamos, ¿no es cierto?, un tecito, un café. Y aquí, ¿no es cierto?, seguimos conversando. Así que accedió este forastero, bueno. Ya dijo, compartamos algo calentito aquí. Lavémonos los pies y conversemos. Y mientras seguían conversando, dice de que el Señor toma el pan como acostumbraba a hacerlo y al partirlo dio gracias y en ese momento se le cae, ¿no es cierto?, la venda que tenían en los ojos y se dan cuenta que era el Señor. Y en ese momento se desaparece el Señor. Oye, se levantaron rápidamente, se quedaron mirando. Oye, pero ¿y no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos hablaba de la Escritura? Sí. ¿Y cómo nos dimos cuenta que era el Señor? No sé, pues dijo, oye, no, dijo, esto hay que ir a contarlo. Y se devolvieron a contárselo a todos los discípulos que verdaderamente el Maestro había resucitado. Gozosos se devolvieron 6 kilómetros más para juntarse con todos los que estaban ahí, tristes, acongojados, amargados, a decirles que realmente el Señor había cumplido su promesa, hermano querido. Bendito el Señor. Dentro de todo este episodio, el Señor los retó a ellos mientras iban caminando. Porque resulta de que estaban con tantas dudas y le decían, bueno, algunos dicen que ha resucitado o no. Y él los retó y le dijo, oh tardo, insensato de corazón. Eso quiere decir, incrédulo. ¿Cómo se te ocurre no creer a lo que dice la Escritura? Y empezó a hablarle de cada uno de los profetas, cómo hablaba acerca de Jesús y a darles testimonio. Porque la Escritura es verdadera. Las promesas, las profecías de Dios son verdaderas, hermano querido. No es un Dios que sea hombre para mentir. Es verdadero. Y le habló, me imagino yo, acerca de Isaías, ¿no es cierto? Un hijo nos es nacido y llamarán su nombre Príncipe Admirable, ¿no es cierto? Consejero, Dios Eterno, Padre. Tantas escrituras que los profetas dijeron. Y los reyes dieron testimonio de él también. David, ¿no es cierto? Dijo el Señor a mi Señor. Escrituras que conocemos tantas veces, las hemos leído ahí. Moisés, que dio testimonio de que se iba a levantar un profeta mayor que él, hablando del Señor Jesucristo. Amós, por ejemplo, que el Señor lo hizo casarse con una mujer adúltera y para representar de que él era el esposo fiel. Está hablando del Señor Jesucristo, porque nosotros somos la esposa del Cordero y Jesucristo es el esposo fiel. Así que cada vez que abría la Escritura, ellos quedaron con tremendos ojos, entendiendo de que el Señor realmente estaba en medio de las Escrituras. Jonás, por ejemplo, que lo tragó un gran pez, ¿no es cierto?, cuando fue a predicar a Nínive y no quiso ir y se arrancó del Señor. Y mientras estaba en el pez, ¿no es cierto?, exclamó, Cuando estaba en angustia, clamé a Jehová. Y Él me salvó y Él me libró. Claro, porque el Señor es nuestra salvación. ¿Se da cuenta? Así que la Escritura daba un testimonio de Él. El gozo grande de estas personas, al darse cuenta de que lo que había dicho era una realidad y una verdad. Mire qué lindo, hermano. Ahora, ¿por qué el Señor, no es cierto, lo acompañó? Porque muchas veces la persona se desencanta y muchas veces la persona, al ver que las cosas no están saliendo como desea que salgan, ¿me entiendes? Empieza a dudar, le vienen un montón de luchas, pensamientos, y al final ellos, ¿saben lo que hicieron? Renunciar. Se fueron del lado de los discípulos. Si eran discípulos y habían decidido servir al Maestro, ya no le sirvieron más. Se fueron del lado de los discípulos, los dejaron solos. Pero como el Señor, ¿no es cierto?, también amaba a esos discípulos y no quería que se fueran del lado de los demás, fue a hablar con ellos y hacerles entender de que tenían que volver, que tenían que recapacitar, que tenían que juntarse nuevamente con los demás, porque venía una promesa grande. Cuando ya estaban todos juntos, ¿quién conoce la historia? El Señor, ¿no es cierto?, fue y les dijo de que iba a venir la promesa. Estuvo 40 días con ellos y les dijo que iba a venir la promesa del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y tenían que estar atentos, orando y buscando a Dios. Y después de esos 40 días, el Señor se va en una nube, y 10 días después, ¿no es cierto?, en la fiesta de Pentecostés, viene el Espíritu Santo. ¿Y se cumplió? Se cumplió también. Todo lo que dice la palabra de Dios referente a nuestro Señor Jesucristo es una realidad que se cumplió. Ahora, lo más lindo de esto, hermano, es que todo lo que dijo el Señor se cumplió. Dijo, voy a morir y voy a resucitar y me voy a levantar. Y después me voy a ir del lado de ustedes porque va a venir el Espíritu Santo. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Pero además dijo, voy a preparar el lugar donde está mi Padre y voy a venir a buscarlo a ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. ¿Se cumplirá esa palabra? La dijo el Señor. ¿Saben lo que pasa? Que el Señor es fiel y verdadero, pero el problema está, ¿a quién le creemos, hermano querido? ¿Me entiendes? Esos dos discípulos que iban caminando y que se iban retirando, ¿me entiendes?, que iban renunciando escondidamente, ¿sabe a quién le habían creído? A los demás discípulos. Pero cuando se encontraron con el Señor y vieron que el Señor estaba con ellos, ¿sabe a quién le creyeron? Le creyeron al Señor Jesucristo y se devolvieron. Porque distinto es creer, ¿no es cierto?, en Dios que creerle a Dios. Amén. Distinto es creer en Jesucristo que murió y resucitó que creer, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Distinto, es distinto. Yo puedo creer en la palabra de Dios y creer en lo que dice, pero creer en lo que Él me dice, ese es el desafío. Ese es el desafío. Creer a lo que Jesús dice es otra cosa distinta. Cuando ellos escucharon de boca de Jesús, del mismo Jesús, que Él había resucitado, se devolvieron y fueron donde los demás y decidieron seguirle, porque conocieron verdaderamente a Jesucristo. Bendito el Señor. El apóstol Pablo pasó lo mismo. Pasó, mire, dígame usted esto, dígame usted si no es cierto. ¿En qué cabeza puede caber que una persona por causa del Evangelio sea perseguido, sea azotado, porque fue azotado con vara 5 veces, azotado 40 veces menos uno con un látigo, ¿no es cierto?, de cuero, fue azotado 3 veces, fue apaleado, hermano querido, azotado con varas, fue apedreado y dejado como muerto. Escuche usted, lo persiguieron a muerte y lo golpearon muchas veces. Aparte de eso, en los naufragios quedó, ¿no es cierto?, con hambre, con frío, e incluso una vez, ¿no es cierto?, naufragó a punto de perder la vida. Dígame usted, ¿en qué cabeza puede caber, ¿no es cierto?, que alguien pase todas estas cosas por amor al Evangelio o por amor a Cristo? ¿Sabe quién es capaz de pasarlo? No solo aquel que ama a Cristo, sino aquel que le cree a Cristo. Amén. Porque el Señor se encontró con él cara a cara y le dijo: mira, yo te voy a enseñar cuánto es necesario sufrir por causa de este evangelio. Y el apóstol Pablo le creyó. Además le dijo: yo me voy a aparecer a ti muchas veces y voy a conversar contigo. Y así fue, se le apareció muchas veces y conversó cara a cara con él. Por eso que el apóstol Pablo decía: yo sé a quién he creído. Estaba convencido de que este Dios era real y verdadero, y le creía todo lo que le decía y le obedecía. Bendito el Señor. Por eso que nos explica, ¿no es cierto?, que estos discípulos se hayan ido, se hayan desencantado del evangelio. No, esta cuestión no resulta, no está el Señor, se fue, me dejó solo, estoy pasando las pruebas solo. La verdad es que, ¿para qué sigo en el evangelio si oro, pido y no hay respuesta? Como que el Señor no estuviera. Bendito el Señor. Muchas veces nos pasa y queremos, ¿no es cierto?, dejar todo tirado, ¿no es cierto?, antes cuando no estaba el evangelio, mía bien, estaba tranquilo. Ahora que estoy en el evangelio tengo puros problemas, todo me hace tan mal, todo me persigue. Pero que nos dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo: confíen, porque yo vencí al mundo y no los voy a dejar solo, voy a estar con ustedes. Bendito el Señor. Así que hoy día el Señor nos llama a no renunciar, sino que a volver a la senda antigua, a volver a creerle, a tomar fe hoy día para seguir adelante, hijo querido. No debemos dejar el barco botado, irnos del lado del Señor. No se le ocurra nunca a usted, porque el Señor no ha muerto, Él resucitó, está vivo después que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Bendito el Señor. Es un Dios poderoso, grande, extraordinario. Y el Señor, ¿no es cierto?, no hay cómo pagarle todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Muchas veces el Señor ha hecho cosas grandes que ni siquiera nos damos cuenta. Está a nuestro alrededor trabajando. Mientras usted duerme, le protege en la noche. Y en la mañana se levanta como si nadie va a trabajar, con la vida y la salud que Dios le ha dado, y a veces ni siquiera le agradece y no se da cuenta del amor de Dios que tiene. Bendito el Señor. Muchas veces cuando estamos tristes y angustiados y lloramos a sus plantas, el Señor nos consuela y ahí está a nuestro lado, no nos deja solo el Señor. Pero después se levanta muchas veces y se le olvida, como que no está el Señor, y sigue el Señor a su lado. Estas dos personas pensaban que el Señor ya no estaba, se murió, hasta ahí nomás llegó. Pero el Señor estaba al lado de ellos. Bendito el Señor. Porque a veces los problemas, las dificultades, todo lo que estamos pasando, se nos pone una venda a los ojos. Y no nos damos cuenta que el Señor va con nosotros a nuestro lado. No nos deja el Señor. Ahí está el Señor. Fiel, fin. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor. Así que, hermano querido, este ejemplo es para nosotros hoy día. Dios es bueno y es misericordioso y está con nosotros. Siempre me acuerdo, ¿no es cierto?, el testimonio del hermano David Montero, hermana Inés, cuando el jefe del cuerpo de jóvenes de la Catedral Evangélica, por muchos años oficial de la Catedral Evangélica. Y él contaba, y si usted lo ha escuchado, él contaba de que estaba tan aproblemado, él, y bueno, lo he contado otras veces, él estaba tan aproblemado, pero me quedó grabado que eso que a él le pasó, nos pasa a nosotros también. Él decía, un día tan acongojado, porque lo iban a despedir y todos los años de servicio y trabajo los iba a perder, ¿me entiende? O sea, le pedían una carta de renuncia, sí, o sea, no, perdón, no era así. La empresa iba a quebrar. Pero el problema es que si quebraba, perdía todo. No había pago para nadie. ¿Me entiendes? Se perdían los años atrás. Entonces clamó al Señor y pidió misericordia: Señor, que haya una salida, que no quiebre la empresa, algo pase, porque para que le paguen los años de servicio y todo lo que había trabajado. Y era mucha plata. Pero si la empresa quebraba, quedaba a brazos cruzados, ¿me entiendes? Entonces, él meditaba y pensaba y exclama: por tanta tristeza y angustia que tenía, y dice: Señor, ¿y qué va a hacer de mí? Y dice que escucha la voz del Señor que le dice: no te dejaré ni te desampararé. Y él, cuando escuchó la voz, se alegró y dijo: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Oiga, dice que se alentó, se fue contento, alegre, feliz, porque el Señor le había prometido que no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar. Pero resulta que los problemas, las dificultades de la semana, lo hicieron dudar de nuevo y se olvidó de la promesa. Y a la semana dice que andaba todo triste otra vez, acongojado, dijo, pucha, pensando qué iba a pasar con la empresa, qué iba a pasar con mi familia, todo lo que trabajaba. Y dice que estaba muy triste otra vez, y otra vez me vuelve a preguntar a Dios sin acordarse de lo que había pasado la semana anterior, y vuelve a exclamar otra vez, como suspirando: Señor, le dice, ¿qué va a hacer de mí? Y dice que el Señor le vuelve a responder, pero ahora con enojo, y le dice: no te dije que no te dejaré ni te desampararé. Y como que recapacita y dice: de veras, pues, Señor, se me había olvidado que tú me dijiste que no me vas a dejar y no me vas a desamparar. Y de ahí para adelante empezó a confiar en el Señor, de que Él siempre está a nuestro lado. Esa es una promesa, hermano querido, de Dios, que lo hemos escuchado tantas veces: no te dejaré ni te desampararé, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tantas promesas que tenemos de parte de Dios, pero estas no se cumplen si no las creemos ni las aplicamos a nuestra vida. Si no las tomamos y no las aplicamos, no tienen valor. Es igual que abrir la Biblia en la casa y ponerla abierta en el Salmo 91. No, si esa palabra cubre y guarda mi casa, échale nomás, ¿a dónde? No le pasa nada. Porque la palabra de Dios está bien, es viva y eficaz, pero mientras esté aquí, no sirve si usted no la aplica a su vida. ¿Me entienden? Si no la creemos, no actúa. Se llena de polvo. Se envejece. Pero cuando la palabra la ponemos por obra, uy, Dios se empieza a mover, hermano querido, porque la palabra es vida. ¿Me entiendes? Es vida. Por eso que no sirve una Biblia que está cerrada y llena de polvo. Lo que sirve es una Biblia que esté ajada, que se note que se está leída y se note también que se crea la palabra de Dios. Bendito el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que empecemos a creerle al Señor. A creer. No por cualquier cosa nos vamos a ir. Nos van a venir pruebas, nos van a venir dificultades, enfermedades, nos van a atacar, nos van a perseguir, pero no nos vamos a arrancar como estos dos que iban huyendo, no. Ahí, firme con el Señor me va a guardar, el Señor está conmigo. Escudo es el Señor para mí. Bendito el Señor. Amén. Sí, debemos de creer que Él está con nosotros. Uy, cuántas veces el rey David no fue perseguido a muerte. Y él decía, ¿no es cierto?, que estaba confiado en su Dios, que él lo iba a guardar y lo iba a proteger y lo iba a sacar. El mismo Job, ¿no es cierto?, que estuvo en el polvo porque perdió todas las riquezas que tenía, todas las posesiones, el hacendado más rico de los orientales. Oiga, 500 camellos, 3.000, 5.000 ovejas, ya ni me acuerdo, tanta bendición que tenía. Y de un día para otro pierde todo, más encima se le mueren los 7 hijos que tiene, y más encima se enferma y queda en la pobreza, queda en la ruina, queda enfermo en el polvo mismo. Y más encima la esposa, en vez de apoyarlo, le echa barro y le dice: mira, ¿cómo se te ocurre ahora en este momento bendecir a Dios? Maldice a Dios y muérete. Y aunque la Biblia no lo dice, yo pienso que está agotado, lo dejo. Pero ¿qué pasó con este hombre? Creyó a las promesas de su Dios. Amén. Creyó. Yo sé que aunque esté en el polvo, el Señor me va a levantar. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Yo sé que vive. Y aunque esté en la misma miseria, el Señor me va a levantar. Amén. Bendito el Señor. Qué seguridad. Qué seguridad. Porque el común de nosotros, nos perdimos algo, se nos roban algo, ya, ¿no es cierto?, andamos todos preocupados y con ganas de decirle unas cuantas cosas a Dios porque no nos protegió. Pero este hombre perdió todo, hermano querido, y nunca salió una palabra de maldición contra su Dios. Al contrario, alabó y bendijo a su Dios. Bendito el Señor. porque de Él viene toda bendición para el ser humano. Bendito el Señor. Así que, hermano querido, cuando esté atravesando la prueba, la dificultad, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a arrancar? Cúbrase del Señor. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Dos veces protegido, cubierto, guardado por el Señor. Afírmese ahí en el Señor. Si quiere bendición, afírmese de Él. Como lo hizo, ¿no es cierto? Este Jacob, ¿no es cierto? Que Dios le mostró su misericordia. ¿Y sabe por qué se afirmó de Dios? Porque Dios le empezó a mostrar de que había un Dios grande y poderoso, que era el Dios de su padre Abraham y también de su padre Isaac. Y tuvo un sueño donde se acostó huyendo de su hermano Esaú, que una escalera subía y bajaban ángeles, llegaban al cielo y bajaban a la tierra, y se levantó tan contento de ese sueño, huyendo de su hermano, y puso unas piedras, dijo, oh hijo, este no es otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo. Y puso ahí unas piedras. Cuando pase de nuevo voy a acordar que esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Aquí se me manifestó el Señor. ¿Qué le parece? Pero más allá, ya se le hizo realidad. Dice de que cruzando, ¿no es cierto? Mire, había un río y le dijo a la familia, mira, tú, mi hijita, con toda la familia se van a quedar acá. Atravesó el río, los dejó por acá, en un lugar, y después él volvió a cruzar el río y se quedó acá. Dijo, cuando mi hermano me encuentre, ay, va a quedar en barraca, más que me mate, ustedes se mandan a caminar y arrancan. Y él se quedó en un lugar aquí, ¿entienden? En un río que se llamaba Jaboc, un arroyo. Y ahí estaba en el vado, dice, era una pasada que había en el río, ¿no es cierto? Seguramente había un árbol, algo había ahí. Ese era un vado, una pasada para el río, se podía atravesar. Y resulta que ahí estaba en ese lugar, cuando dice de que se le aparece un ángel del Señor. Estaba acongojado, asustado, estaba muy, muy preocupado porque su hermano le venía persiguiendo para matarlo, pero aún así clamó al Señor pidiendo misericordia y dice de que Dios le mandó un ángel. ¿Sabe quién es ese ángel? El ángel, dice la palabra de Dios, que era el ángel de Jehová. No era cualquier ángel, era el mismo Señor Jesucristo que se le apareció ahí. Y dice de que cuando lo vio Jacob, ¿me entiende? Lejos de asustarse, supo lo que tenía que hacer. Como andaba buscando bendición, al verlo se le acercó y lo abrazó. ¡Qué hombre! Bendito el Señor, hermano. Gente así hace falta en el Evangelio, valiente, fue y lo abrazó y le dijo, mira, yo sé que viene de parte de mi Dios, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Claro, le dijo, pero que tienes que soltarme porque tengo que irme, no vengo a bendecirte, vengo a conversar contigo nomás. No, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Sí, está bien, le dijo, pero es que yo vengo a conversar contigo, no tengo bendición para ti ahora. Y seguramente lo estaba probando. Y este hombre se aferró y dice de que el ángel trató de soltarse. Era un ángel, usted sabe que un ángel, ¿no es cierto?, con una espada mató a 32.000, ¿no es cierto?, de los israelitas cuando cometieron pecado. Un ángel, nadie se le puede hacer frente, pero él no abusó del poder, sino que como el mismo verbo de vida, con amor y misericordia, trató de zafarse para ver qué es lo que hacía este hombre. Y este hombre no se le soltó, se aferró con toda su fuerza. Y dijo, suéltame porque ya raya el alba, está amaneciendo, le dijo. Tengo que irme. No, le dijo, si no te voy a soltar. Porfió, hasta que tuvo que herirle el encaje del muslo y ahí, ¿no es cierto?, quedó medio cojo y se soltó. Y ahí recién, ¿no es cierto?, tuvo que soltar a este personaje y el Señor lo bendijo. Primero le cambió el nombre, ya no te llamarás nunca más Jacob, desde ahora en adelante se le ha llamado Israel. Él es el padre de los israelitas. Y de ahí para adelante, la bendición de Dios para Israel o para Jacob fue enorme, porque tuvo una descendencia extraordinaria. De parte de él, fíjese, viene la bendición para todos los israelitas, y de uno de los nietos de Jacob viene la bendición para todas las naciones de la tierra. Manasés, bendito el Señor, el nieto de Jacob, hijo de José. Así que, hermano, si hoy día está pensando, ¿no es cierto?, en que el Evangelio es muy infructuoso, de que tiene muchas pruebas, que tiene muchas dificultades, le recomiendo que como el ángel de Jehová está aquí en esta noche, porque es el Señor Jesucristo, porque Él prometió estar donde hay dos o tres congregados en su nombre, le recomiendo, hijo querido, que usted se aferre a este Dios bendito con toda su fuerza y le diga: no te suelto hasta que me bendiga. Nunca se suelte del Señor, hermano. Sin adelante nomás. Van a venir pruebas y dificultades. Pero el Señor tiene bendición para sus hijos. El Señor nunca le va a fallar, hijo. Nunca. Nunca. Su pastora no le vamos a fallar seguramente. Somos seres humanos. Pero el Señor nunca le va a fallar, hijo querido. Nunca. Porque Él no es hombre para mentir. Lo que Él cumple, Él lo lo que Él promete, Él lo cumple. Mire, 3.000, saca la cuenta, 3.565 promesas de Dios para sus hijos. ¿Sabe lo que significa eso? Una cantidad enorme de promesas que si usted las toma y las cree, le aseguro que se van a hacer vida en usted y en mí. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice. Es una promesa que tenemos que tomar. Y el Señor prometió estar a nuestro lado. Lo que yo espero es que cumpla pronto esa promesa en que dijo que iba a preparar lugar para venirme a buscar. Y yo quiero irme con Él también. Por eso es que preparo mi vida y le busco en oración y clamo y no le fallo en lo posible, trato de seguir adelante con dificultades, con debilidades, con todo lo que pueda hacer. Pero apartarme de Cristo, jamás, hermano querido. Aquí me voy con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, con mi esposa y con mis hijos. Y el Señor espera que usted hoy día también tome esta bendición. Y se afirme de Cristo y no le suelte más, hermano querido. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Padre Santo Celestial, te agradecemos, Señor, tu palabra. Gracias, Padre amado, por lo